Reunión 68ª de Curación Espiritual, jueves 26 de octubre del O el acercamiento puede hacerse por medio del centro laríngeo o el centro plexo solar. Si el paciente es una persona común y de una evolución similar, si es un ser humano subdesarrollado de grado relativamente inferior, el punto exacto a través del cual llegará el alivio será el centro plexo solar o el sacro. Es interesante observar cuando un hombre se halla en un grado tan inferior de la escala evolutiva que debe llegarse a él etéricamente por intermedio del centro sacro. Con frecuencia se cura fácilmente y responderá con mayor rapidez que otros a los que a menudo se denomina manipulación etérea. Una de las razones de esto consiste en que su mente y sus emociones no presentan un real obstáculo y todas las energías disponibles pueden ser dirigidas en forma ininterrumpida a la zona enferma. Si el curador es clarividente, puede averiguar con facilidad el punto de entrada de las fuerzas curativas, porque, entre comillas, la entrante luz será entonces más brillante. La luz del centro mismo impartirá la información necesaria. Si el curador es muy avanzado, no empleará ningún tipo de percepción psíquica, sino que reaccionará inmediatamente al establecer contacto con una impresión tan poderosa proveniente del paciente que no podrá ser rechazada y probablemente sea adecuada, pudiendo depender de ella. Sin embargo, debe recordarse que debido a la integridad del alma humana y a que toda alma es por propia naturaleza un maestro, se permitirá siempre un margen de error en lo que concierne al curador, aunque el curador sea un iniciado. Allí le será evidente que existe un punto donde el hombre espiritual, entre paréntesis, del cual el paciente es solo un reflejo, controla, y más allá del cual, excepto como alma en igualdad de condiciones, con el alma del paciente no puede ni se atreve a llegar. Existen condiciones, por ejemplo, en que un discípulo avanzado o un alto iniciado con el propósito definido de abandonar su vehículo físico, entre paréntesis, puede permitir que las fuerzas de la desintegración, delimitación y destrucción rompan y destruyan su forma física externa. Cuando esto sucede, quizás el curador no se dé cuenta de la intención. Sin embargo, podrá ser consciente de la oposición y se verá forzado a desistir de sus esfuerzos para curar. Bueno, ponen toda una serie de cuadros con algunos fundamentos o diagnósticos de que estemos en el medio, o en el proceso de ser curadores o de querer curar, pero él pone todo. Hace todo un detalle el maestro con una abundancia, y de lo que venimos leyendo hasta acá, siempre el tema que correlaciona es un tema de energía, que somos energía, somos parte de la energía uno, y que nos movemos con energía y actuamos con energía. En esa simultaneidad es donde se producen todos los, digamos, las limitaciones o los excesos, y pone énfasis en lo que es el cuerpo etérico, algo que, digamos, en nuestro conocimiento es un tema nuevo, el cuerpo etérico, que es el cuerpo de energía, es el cuerpo de energía que se constituye a la creación de los vehículos físicos y a una imposición y orden del alma para tomar vitalidad de la energía planetaria, solar y cósmica, y que ese cuerpo etérico es la base, digamos, de la obstrucción. Por eso siempre focaliza todo de ver el centro etérico que está produciéndose. Cuando el paciente es de un tipo estrictamente mental, la aplicación de los procesos de curación debe hacerse por medio de un centro superior, el coronario. Será inteligente que el curador obtenga la colaboración consciente del paciente, a fin de que las dos voluntades funcionen al unísono. Esto implicará una relación positiva entre ambas. Cuando el paciente no está tan evolucionado, el curador deberá esforzarse por despertar en el hombre un espíritu de esperanzada pasividad. En este caso, la naturaleza emocional será más fuerte que la del individuo más evolucionado, y la tarea del curador, por consiguiente, más ardua. Muy a menudo tendrá que combatir la ansiedad, las reacciones emocionales de diversos tipos, el temor y las premoniciones. La condición psicológica será por lo tanto fluida, y el curador tendrá que ayudar mucho al paciente a mantener una constante reacción emocional y llegar a calmarse y hacerse pasivo. Esta reacción pasiva debe ser lograda si se quiere que las energías curadoras pasen efectivamente al debido centro y a la zona que él controla. Esto se puede obtener estableciendo una relación armoniosa entre el curador y el paciente, previamente a cualquier proceso curador. Los curadores de la nueva era tendrán también su propia clientela, igual que los médicos de hoy, y aprenderán a conocer la constitución y el temperamento de quienes soliciten su ayuda. También deberán educarlos acerca de ciertos procesos y técnicas de curación como preparación para su uso posterior. Si es necesario, no obstante, esto aún está muy lejano. Cuando el paciente es un ser humano subdesarrollado de grado muy inferior en la escala evolutiva, será controlado psicológicamente por la personalidad consagrada del curador y por la imposición de la voluntad del curador sobre el cuerpo etérico del paciente. Esto no significa que la imposición de la energía de la voluntad sobre una persona negativa impulse al paciente a la acción y ponga en peligro la pequeña medida de libre albedrío que posee. Significa imponer la autoridad del conocimiento y la estabilización espiritual sobre el paciente, despertando en él la confianza y la disposición a obedecer. Tenemos aquí los tres primeros pasos que el curador debe dar respecto al paciente y su psiquis inferior. 1. Obtener la colaboración de la personalidad del hombre evolucionado. Solo la personalidad requiere curación. 2. Producir una condición de esperanzada pasividad por parte de la personalidad del hombre común. Todavía no es capaz de colaborar inteligentemente, pero puede manejarse a sí mismo, de modo de reducir al mínimo los obstáculos de la personalidad. 3. Inducir las sugerencias del curador a una confiada obediencia. Esto es todo lo que el hombre subdesarrollado puede hacer. Será evidente que las amplias generalizaciones, tal como la anterior, no abarcan a todos los tipos humanos y a los numerosos tipos y etapas intermedias. El curador deberá amar verdaderamente a sus semejantes y ser al mismo tiempo psicólogo entrenado. Esto significa que deberá practicar la curación como alma y también como mente perceptora. Aquí debe observarse otro punto. Un problema que el curador tendrá que enfrentar con los tipos mentales es la tendencia a mantener en la cabeza, o por lo menos arriba del diafragma, todas las energías que provienen del alma. Esto no significa que todas las zonas del cuerpo abajo del diafragma están habitualmente desprovistas de las energías necesarias, sino que su funcionamiento es mayormente automático y el hombre no está acostumbrado a dirigir conscientemente la energía al centro y a su zona de control abajo del diafragma. Quizás sea necesario darle instrucciones. Si trata de colaborar con el curador e intenta efectuar una curación, Su enfoque mental y la actividad del centro coronario constituirán una gran ayuda, siempre que acepte las instrucciones sobre el arte de dirigir la energía, pudiendo hacerlo comúnmente si no está demasiado enfermo o preocupado en mantener un contacto consciente con su cuerpo. Cuando esté incapacitado para enfocar su atención, sea por dolor y falta de conciencia física o excesiva debilidad, el curador tendrá que trabajar principalmente de alma a alma y confiar en una adecuada armonía entre el alma y el cuerpo etérico del paciente para obtener la curación, si tal es el destino del hombre. Cuando se origina la dificultad en el cuerpo emocional o astral, la tarea del curador no es tan fácil. Tiene entonces que trabajar enfocado como alma en su centro coronario, pero dirigiendo la necesaria energía y controlando la naturaleza emocional del paciente por intermedio de su centro plexo solar, correctamente orientado. Me refiero aquí al centro plexo solar del curador, que por regla general no lo utiliza como punto de enfoque o de atención en su propia vida. El curador ha adquirido la facilidad de emplear a voluntad todos sus centros, considerándolos como punto de distribución de energía dirigida. Quisiera hacerles notar que dicha energía no va dirigida con un fin curativo, sino que la energía del alma del curador se dirige a controlar algún centro en el cuerpo del paciente, debido a su desplegado emocionalismo y también a reorganizarlo como centro receptor de las energías curativas que emana de la propia alma del paciente, algo muy distinto y que debe tenerse muy en cuenta. El curador, por consiguiente, utiliza dos centros, hablando normalmente, su propio centro coronario y ese centro en su propio cuerpo correspondiente a la zona enferma y al centro que la controla. En toda exitosa curación debe establecerse una relación simpática, de alma a alma, ambos son uno, de extremo a extremo, juntas deben sufrir, de lugar a lugar están aliados, y entonces la corriente dual de energía trae como resultado la curación, según reza en un antiguo libro de los archivos de los maestros. Una de las mayores dificultades que el curador encara, particularmente y si es relativamente inexperto, es el resultado de esta relación simpática establecida. Puede ocurrir que se produzca lo que denominamos, entre comillas, transferencia. El curador toma sobre sí las condiciones de la enfermedad o del malestar y se hace cargo de ellos, no en forma real, sino sintomáticamente. Esto puede incapacitarlo o por lo menos interceptar la libre actividad de los procesos curadores. Es un espejismo y una ilusión y tiene sus fundamentos en la habilidad que ha adquirido el curador para identificarse con su paciente. También está fundamentado en su ansiedad y en el gran deseo de brindarle alivio. El curador se preocupa tanto por la necesidad del paciente y se ha descentralizado tanto de su propia conciencia identificada y positiva que inadvertidamente se ha hecho negativo, quedando temporariamente sin protección. Para curar esto, si el curador descubre en sí mismo esta tendencia, lo hace por medio del centro cardíaco y también del centro coronario, manteniendo así una constante afluencia de la energía positiva de amor vertiéndose hacia el paciente. Ello lo aislará de la enfermedad, pero no del paciente. Puede lograrlo trabajando por medio del centro cardíaco dentro del Brahmarandra, que es, entre paréntesis, el centro coronario, acrecentando grandemente la potencia de su trabajo curador. Sin embargo, presupone un alto grado de desarrollo por parte del curador. El curador espiritual común tendrá que vincular los centros coronario y cardíaco por un acto específico de la voluntad. Entonces se dará cuenta que el amor que fluye de él hacia el paciente evitará el retorno de las emanaciones indeseables desde el paciente, las cuales han estado afluyendo hacia él. Esto es así, porque al existir tal afluencia, milita contra el paciente que está siendo curado. El curador que responde al anhelo interno de curar encarará, como podrán ver, un rígido curso de entrenamiento antes de que su propio equipo, la personalidad, el cuerpo etérico y sus centros sea sometido al alma, en tal forma que ya no constituya una obstrucción para el arte de curar. En consecuencia, respecto a sí mismo, debe aprender a 1. Establecer un rápido alineamiento entre el alma, la mente, el centro coronario y el cerebro físico. 2. Emplear la mente, iluminada por el alma, en el diagnóstico psicológico de las causas de la enfermedad que se propone tratar. 3. Aplicar y establecer métodos de radiación simpática con el paciente. 4. Buscar medios para protegerse a sí mismo de cualquier transferencia producida por dicha relación. 5. Establecer una correcta relación con el paciente, ya sea de colaboración, pasividad o control espiritual. 6. Formular diagnósticos físicos y localizar la zona donde vendrá el alivio por medio del centro controlador. 7. Colaborar con el alma del paciente de tal manera que su cuerpo etérico enfoque todas las energías que afluyen para aliviar la zona enferma. Esto involucra la actividad directa del cuerpo etérico del curador en conexión con una renovada actividad por parte del cuerpo etérico del paciente. 8. Retirar técnicamente su poder curador cuando la técnica del paciente es adecuada para la empresa. Creo que dado lo que se necesita para el estudio y reflexión inmediata, he demostrado que el arte de curar no es un vago proceso místico, un anheloso deseo ni simplemente buenas intenciones. He indicado que presupone ante todo el dominio de la ciencia del contacto con el alma, la constante práctica del alineamiento y la comprensión de la ciencia de los centros, o literalmente una forma moderna del Asha Yoga. En el futuro, los curadores recibirán durante muchos años un entrenamiento drástico, y esto no debe sorprendernos, pues la profesión médica común exige años de intenso estudio y trabajo. Muchos curadores de la nueva era combinarán el estudio y conocimiento ortodoxo con el arte de la curación espiritual. Cuando los curadores entrenados, que posean percepción cabal, conocimiento del cuerpo etérico, comprensión de las energías que lo componen y que transmite o puede transmitir, y también comprensión de la sutil constitución del hombre y de los métodos para dirigir energía de un punto y lugar a otro, pueden trabajar con pleno conocimiento médico y con la total colaboración del médico o cirujano ortodoxo. Entonces, se producirán grandes cambios. Llegará a la raza humana una gran iluminación. Para esto debemos prepararnos, no principalmente para la curación del cuerpo físico, sino para la expansión de la conciencia de la raza, que con este nuevo y esotérico estudio se logrará. Hemos tratado ciertas realidades fundamentales que deben dominar esencialmente todos los curadores que se esfuerzan en aplicar el nuevo tipo de curación esotérica. Lo expuesto es muy importante. Cada punto presentado podría constituir la base de una prolongada discusión, pero no es posible hacerlo en este tratado, porque solo intento indicar futuras posibilidades. También procuro fomentar la desconfianza en el actual acercamiento del mundo metafísico al tema de la enfermedad y su curación, y de socavar, si puedo emplear tan drástica expresión, la confianza que ha puesto el público en los así llamados métodos de curación de la nueva era, en los sistemas de la Christian Science, en la ciencia mental y en esas escuelas de pensamiento que intentan curar desde el ángulo de la afirmación de la divinidad del hombre y la pretensión que sea inherente e innata divinidad garantiza su corazón, su curación. Dicha presentación es un espejismo y un engaño, como frecuentemente he tratado de mostrar. Ahora, abordaremos una ley, entre paréntesis, si se la comprende adecuadamente, demostrará cuán inadecuado resulta el acercamiento del moderno metafísico a este tema, y aunque ella ubica en una base sólida nuestras instrucciones sobre la curación, posterga muy definidamente a una época muy distante la era de la verdadera curación ocultista. Esta tercera ley es la siguiente, la voy a leer y vamos a terminar acá. Ley 3. Las enfermedades son efecto de la centralización básica de la energía vital del hombre, del plano en que dichas energías están enfocadas. Provienen esas condiciones determinantes que producen mala salud. En consecuencia, se manifiestan como enfermedad o como buena salud. Vamos a dejar acá, vamos a hacer comentarios, algunos generales si hay, y después vamos a leer un poquito más el libro del maestro Kumar. ¿Alice Bailey? Este es Alice Bailey, Curación Esotérica, tomo 4. De doctrina. Bueno, el maestro, viste, no es una fórmula científica todo lo que expone y no deja nada librado al azar y nos hace toda una presentación, de lo cual implica en nosotros mucho trabajo para poder ser un curador. En realidad, uno es un curador cuando está imantado en una energía, en un centro, en una energía, digamos, de voluntad, de amor, de luz superior, y en la medida que va trabajando con esa energía va descubriendo las distintas estaciones en que la energía va descendiendo y su distribución, y así tal vez los centros. Evidentemente, para un curador que esté realizando, ¿cómo te puedo decir?, científicamente, conscientemente la tarea, es un gran conocedor, y a su vez es un conocedor de cómo internamente esa energía puede invocarla, como también tiene que ser un conocedor externamente de cómo la energía en la psicología, digamos, de los seres, de los lugares, de las mentalizaciones de la nación, de las mentalizaciones de los lugares, también cómo se distribuye o cómo se estanca. Entonces, es un gran conocedor. Pero yo pregunto, ¿cómo uno puede validar, más allá de la creencia, que esa persona que transmitió todas estas enseñanzas es un gran conocedor de todo eso, un gran experimentador del proceso de curación? No, estamos de alguna manera, o sea, no digo que no sea así, a ver, vamos a tratar de entenderlo. Puede ser que sea así, pero ¿cómo tiene uno, cómo tenés vos, a lo mejor vos lo tenés, pero no? No, no. Un método de validación para poder científico, digamos la palabra ciencia, la ciencia se basa en el empirismo y la validación. Si digo, vos hablaste de un espacio de comentario, me parece importante esto, ¿no? Porque como habla mucho el cuerpo etérico, hay otras lecturas de otros lados, por ejemplo, te hablan de que para curar el cuerpo etérico también es necesario verlo, o por lo menos sentirlo. Vos de hecho podés ver nuestros cuerpos etéricos, o los que están acá pueden ver los cuerpos etéricos de los otros. O sea, ¿cómo la curación excede el marco de la palabra y se llega a la validación práctica? Sí. Si él tiene un cuerpo, yo no estoy negando que él, ¿cómo te llamas? Ciro. Ciro. Sí. Ciro tenga un cuerpo etérico, pero yo lo que no, veo, no, a ver, ¿cómo cura un bloqueo si lo tiene el chakra cardíaco con el plexo solar? Practicidad, eso es lo que yo quiero, ser práctico. Claro. O sea, bueno, método, porque una de las primeras medidas de ser práctico, y para, digamos, para ver una una dimensión de realidad que uno no tiene acceso en forma ya. En forma directa. En forma ya. Sí. Es tener esa... en teosofía es un nombre, esa intrepidez para aceptar cosas. Anhelo. No, bueno, la esperanza, ¿fe? En realidad es la sustancia de las cosas no vistas por aparecer. Entonces no es ciencia, es fe. No. Ciencia es comprobación. Sí, lo que pasa es que para que se produzca eso que vos estás diciendo, la comprobación está en vos. La comprobación está en vos, en que tenés que dejar algunas cosas para tomar otras. Porque si yo estoy tomando un concepto, el concepto me toma a mí. La verdad es que no estoy de acuerdo, porque creo que... Bueno, creo que lo estoy dando lo que pueda entender. No, estoy más de acuerdo en lo que dijiste hace como un mes aproximadamente. Ah, la escucho. Sí, creo que vos hablaste de la meditación. Sí. La importancia de la meditación. Sí. Entonces la meditación, a mí sí, y yo no soy meditador, estoy poniendo una cuota más que intrepidez de fe, que la meditación me sirva. La meditación es importante como proceso de conocimiento perceptual que excede el marco racional. Y, sí. Y el marco racional está bien todo esto, a mí me resuenan muchas cosas. En todo caso, hablo por resonancia, y otras no tanto. Como es todo conocimiento, ¿viste? Algunas cosas resuenan, otras no, hasta que lo comprobás. Pero vos dijiste muy claro, que no, pero no me acuerdo bien cómo fue, que cuando hablaste, no sé si con Kumar o quién, sobre el tema de la meditación, que no los dejó. Si interpreté bien, no los dejaban meditar, porque creo como que era peligroso, no estaban preparados. No, pasaron 12 años, dijiste. No, yo comenté que estábamos reunidos acá con Pedro y salimos, y como había otro grupo que era parte de acá y que se reunía en otro lado y meditaba, yo le pregunté a Pedro, esto era el 80 y pico. Le pregunté, Pedro, ¿y nosotros no vamos a meditar? Y Pedro me dijo, sí, van a meditar cuando venga un maestro que sepa. Ah. Y eso ocurrió después de 20 años. ¿Qué era Kumar? Que, claro, ¿qué fue Kumar? Que cuando vino Kumar, Pedro se fue, digamos, dejó su cuerpo, y Kumar quedó un poco siguiendo la conducción del grupo acá y en otro lado, porque ya tenía. ¿Y no te conviene, por ejemplo, decir, qué sé yo, si económicamente es posible el estar en India, ir más seguido a India y ver solo para la noche? Ah, bueno, está, ahí ya no me puedo meter. No, yo tampoco, porque no me acuerdo, pero supongo que voy. No, método de aceleración. Y localización, ¿no? También dicen. Estar en dos lugares al mismo tiempo. Entonces hay el método científico, porque establecer una línea en la esperanza de cosas que como sustancia de cosas no vistas por aparecer no es devocional. Desde el punto de vista emocional uno puede entender que es una emoción o una fantasía, pero no es místico, es ocultista cuando vos lo trabajás permanentemente en vos, digamos, porque está en la búsqueda y vos estás buscando la verdad. La verdad es una ley, La verdad es una ley. Ah, vos decís que se tiene que manifestar si lo buscas. Claro, indudablemente. Y se va manifestando. Dentro de lo que es el plano científico también aparece, como él habla de la ciencia, aparece la física cuántica de alguna manera hoy. Para empezar a hablar de esos temas, para algún místico, para algún agnóstico, digo, es a lo mejor no creíble todo esto, pero la física cuántica, entre millones de posibilidades, dice, vos, tu mente, pones tu atención en una, y en esa se da algo, ¿sí? Pero hay millones de posibilidades que a lo mejor no las ves. Esto dice, ¿no? Ahora los nuevos científicos, Mira, el otro día cayó, por casualidad, desde la psicología, ¿no? algo breve, un texto breve, porque más profuso, sobre el tema de Maslow, de Abraham Maslow, de las experiencias cumbre. El tema es, no sé bien la palabra, si está bien dicha, a lo mejor Julio me puede corregir, pero esas experiencias de unicidad, de totalidad, que se dan en las experiencias cumbre, o de interacción, yo por ejemplo ahora diciendo con Oscar, y empezamos a debatir, y yo digo Oscar es otro, y yo soy, y de repente tengo por una de esas cosas espontáneas, una experiencia cumbre, y yo me doy cuenta, ¿para qué discuto si Oscar y yo somos uno? Pero esa unicidad es un instante. La sentís en un momento, pero es como una revelación. El apocalipsis significa revelación. Y es una revelación casi corporal, perceptual, interior, poner espiritual. Sí. Pero es un momentito. Después fíjate que habla de experiencias meseta. O sea, el tema es cómo mantener esa experiencia cumbre para que se me abran a mí o cualquier otra puertas de investigación a eso esotérico. Entonces decir, ¿para qué me voy a pelear tanto con si hay algo? Claro, entonces, pero es como que empezás a oler, pero después se corta. Y entonces es como que volvés a alguna fragmentada. Una cosa es el proceso de la realidad, de la vida uno, y otra cosa es la interpretación con que hacemos la realidad. Si lo hacemos la interpretación desde el punto de vista emocional de los sentidos, siempre vas a estar en una dualidad y en un miedo que te establece la objetividad por la dualidad, ¿me entendés? Es decir, el miedo es un vacío de objetividad. Si lo haces desde el punto de las emociones, es decir, que hay sentimiento-mente, ahí ya se mete el temor por la perspectiva, por la previsión, que es un temor un poquito más allá de los sentidos, ya es un temor un poco más arraigado psicológicamente en la parte de mente, y está el temor por lo que puede ocurrir, no en los sentidos en este momento, sino por 10 años o por una ausencia mayor. Y eso también es una falta, digamos, como una ausencia mayor, ¿no? Y una ausencia mayor porque el temor de la previsión es que se pasen cosas, claro, un montón de cosas, viste, muy, puede ser perder el trabajo, sí, claro, no hablando de la previsibilidad o el afecto de un ser acercado, llegado, querido, un montón de cosas. Y después está la parte, el que es bien de mente o de prejuicios de mente, es decir, de orgullo, de raza, de posiciones que se pueden perder, ¿me entendés? De supuestas, y eso también es una ausencia de objetividad. El miedo es una ausencia de objetividad. En ese camino es donde uno lo cubre con una bienaventuranza, es decir, con una unión. Ese camino de unión lo tiene uno en una lucha permanente. ¿Está? Todo esto son los problemas de la personalidad. Y la personalidad nace de un punto, que es el pulso del alma, ¿está? En un momento y en un lugar determinado, y se rodea de vehículos y comienza a rondar y andar por la rueda de la vida, y con 10.000 hechos y circunstancias hasta que vuelva a su centro. El centro es él, es el ser, es el alma. El ser es luz, es energía, eso somos. Ahora, el ser tiene una acción, que es el hacer. El ser y el hacer. Cuando el ser está en el hacer y vuelca toda su energía ahí, es como que toda su energía canalizada por el alma va al hacer, digamos, al hacer, a la parte de la mente objetiva, a lo fenoménico, a todo eso. Eso no es eterno, eso es parte de magia, ilusión, porque no es permanente. Y si uno vuelca toda su energía a lo no permanente, va a tener siempre el acecho del temor por la falta de... Porque no va a tener, no va a tener objetividad, no va a estar lleno el globo. No hay continuidad. No está lleno el globo. El globo se llena con el pulso. Es decir, el pulso es una potencia que sale del globo, del espacio, y forma un centro. Y así somos nosotros, nosotros nacimos. A mí me pusieron Carl, Ricardo Lara, ¿eh? 29/9/69, bueno, no me acuerdo. Y después me ponen en una lápida, Oscar Ricardo Lara, ya, 2048 después de tres mundiales. Ese es el hacer de ese pulso que nació. Pero vos, a ver si te entiendo, vos lo que decís que el miedo, dijiste, es ausencia de la objetividad. Ausencia de objetividad. Y ese miedo y esa ausencia de objetividad genera incertidumbre. Genera incertidumbre. Claro. Y no te permite conectarte con tu verdadera esencia. Con lo que, sabes, con tu alma, que te respalda. Con lo que te respalda. Entonces, ese. Tú te respondes. No, vos hiciste un buen. A ver, según mi saber entender, ¿no? Hiciste una buena diagramación de lo que comentaste. Es decir, todo este planteo tiene un trasfondo. En ese trasfondo hay vectores de fuerza, que es la fuerza del alma universal, de la conciencia universal, o cósmica, o de la espiral cósmica, que viene, que trae información, que viene con la precisa, con todos los componentes químicos de curación, de trabajo, de acción correcta, alineada, ¿de acuerdo? Después se deforma por todo eso que está diciendo Tito, se va deformando. Entonces, ¿cómo armamos ese diagrama de fuerza que actúa, que vienen desde la verdad, para que no se distorsione cuando yo soy un mediador? ¿A través de qué centro que pulsa? Porque tenemos distintos centros, que todos pulsan, pero no todos pulsan con esa intensidad de ese amor universal, necesario para que el otro, para que el sufriente encuentre el equilibrio, vuelva a encontrar el equilibrio que alguna vez tuvo y que ahora momentáneamente se desarmonizó, por hablar de la palabra armonía, porque todo ese campo unificado, todo ese campo cuántico, que comparto la palabra cuántica, que tiene como, a ver, que tiene como principio, como fuente la existencia. Y cuando me pregunten, ¿y qué es la existencia? A ver, te fuiste arriba de todo. Sí, ¿qué es la existencia? Decime un ejemplo de existencia. Y entonces contesto como contesta el maestro y te dice, ¿sabes qué? En la existencia, la semilla y el árbol, la semilla y el árbol conviven juntos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo puedo traer a través de ese pulsar del elemento vida que viene, ese elemento vida que está siempre presente, las 24 horas del día, que viene acompañado por la conciencia universal, con todas las cualidades del espacio, que viene acompañado por la fuerza, por la vitalidad, y que entran integrados, ¿cómo hago yo? Que no es, bueno, yo no soy en particular, ¿no? ¿Cómo hace esta personalidad para poder mantener esa integración y llevarla al otro que está ahí, con el cual yo siento una empatía? Entonces, lo primero que siento es que tiene que haber un contacto de centro. Cuanto más elevado, mejor. Lo que yo hoy entendí, después de escuchar lo que escuché, fue algo que corrijo dentro mío. Yo creía que desde el momento que yo hago contacto con el otro, a nivel de un centro que está por encima del diafragma, la energía se encarga del proceso. Pero no es tan así. Ese es el primer paso. Después vienen más pasos. O sea, quizá esto. ¿Cómo lo sostenés, decís vos, eso? Una vez que se hace ese proceso, claro, de empatía. ¿Cómo? Es decir, por eso considero que esa empatía es un poco también la intimidad. Ese proceso de intimidad que me hace verme como reflejo del otro. Como diciendo yo soy el otro, o como decía Atahualpa, mi amigo es, soy yo con otra piel. Qué sabiduría, ¿no? Así decía Donato. Atahualpa y Upaki. Atahualpa y Upaki. Sí, claro. No, puede ser que en Catahualpa también. Bueno. Atahualpa y Upaki. Es decir, los niveles, y todo esto es tu movimiento y una dinámica tan sutil, que uno como buena voluntad, como querer empezar a conocer qué es esto del curador espiritual, yo creo que como observador alcanza. Ojalá llegáramos a ser un observador de todo el proceso, ¿no? Sí. Ese sería el primer gran paso. Eso es lo que estos grandes seres quieren empezar a tener humano de buena voluntad, y que empiecen a poder, además del conocimiento filosófico, ocultista, místico, religioso, puedan ser observadores, el primer gran paso de ese multidimensionamiento de energía. ¿Sabes qué pensaba ahora que me doy cuenta que estoy escuchando todo esto? Es que a veces uno también tiene como, no sé si es la palabra, subterfugios, no sé si está bien empleado, ¿viste? Pero debajo de lo que está diciendo. Sí, tiene herramientas enmascaradas. Entonces, estaba pensando, y si en realidad lo que uno anhela, porque no es casual, tal vez, el grupo de curación, ¿no? Es este. No hay mucho sufrimiento en el mundo y enfermedades, y si uno anhela compartir esa curación y llevarla a otro, ¿no? Como, qué sé yo, como... Yo lo que vi en la charla, es decir, lo que registré en la charla, que viste, el maestro habla en general y profundamente, es como que te da una descripción de que un curador, en realidad, tiene que estar curado por dentro. Es decir, sí mismo. Claro, tiene que tener, estar comunicado con la fuente de su energía. La fuente, no, no. Y como la luz siempre busca establecerse, el curador, una vez, es decir, acá un curador es un discípulo, es casi un iniciado, como lo pintó él. Es decir, tiene un control de la personalidad, tiene una personalidad integrada totalmente, tiene un contacto con el alma, tiene un contacto con el maestro interno, porque uno, es decir, desde el centro del corazón cardíaco, es como que entró al interior del corazón, ¿me entendés? Y es como que ya tiene incorporado todas las redes de seres y de químicas que establecen en la manifestación. Entonces tiene empatía con ellos. Pero y está viviendo esa unicidad de amor. Ese pecado. Es decir, ese ser es un imán. Entonces vos te acercás, él no te quiere curar. Si vos no lo pedís, si no hay una relación especial, vos te acercás y vos te alineás. ¿Viste un hierro que se pone al lado de un imán? Tampoco podés estar dependiendo de un ser iluminado porque te volvés a... No, lo que pasa es que el ser iluminado es tu ser. No, no. El ser iluminado es tu ser. Estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Bueno. No, pero no es porque pretenda no estar de acuerdo. No te ofendas. No, quiero decir, no, por la vibración. Quiero decir, si él es el maestro iluminado, yo me acerco a él, mira, ya me siento bien, salgo de la calle, me siento bien, tengo una tienda. No, pero tenés un muestreo de lo que es sentirse bien. Sí, que te sirva para eso, aunque más no sea. Pero después lo tienes que trabajar. Y después lo siempre digo una cosa que es así, el pájaro encuentra la paz en su nido. ¿Y por qué es así? Porque encuentra su paz en el nido porque está con él. Cuando está fuera del nido, tiene que estar volando, buscando comida, escapándose de otros pájaros, entrando en picada, volando, metiéndose. Está en el hacer del mundo. El tiempo. en el nacer del tiempo. Cuando está en el nido, está en paz, está con él, porque está con su ser. Entonces, hay que buscar esas instancias. Entonces, dejas de que la mente te aturda. Porque quien te lleva de un lado a otro es la mente, es el deseo. Pero la mente, que son enemigos. Pero ojo, la mente en estos debates es importante, si no, toma. Pensar es el medio, ¿sí? La mente. Pensar es una actividad. Con la mente. Sí, por eso el pensar es una actividad creativa, donde se están uniendo un triángulo. ¿Qué es? El conocedor, el conocimiento y el campo de acción. De acción, exacto. Cuando vos ligás esos tres, vos empezás a estar en armonía, en paz, para buscar la verdad del pensar. Pensar es el medio, porque la mente de por sí no piensa. La mente no piensa. Y la mente es objetiva y subjetiva. Es como la moneda, tiene dos caras. Objetiva y subjetiva. La mente no piensa. La mente no piensa. El pensador sí piensa. ¿Quién es el pensador? Es uno el pensador. Tres cosas. Manes desde la neurología dice, ¿viste que dice Descartes? Decía, pienso, luego existo. Neurológicamente está comprobado que el ser humano no es así, es más, siento, luego existo. El pensamiento es el último desarrollo del ser humano, el neocórtex. Primero está el sistema el estímulo. El ser humano tiene motivación o estímulo. Después tiene lo pasa a la mente, después viene la acción y después viene el resultado. Muchas veces el iniciado no necesita el estímulo, no necesita la motivación, es la acción por la acción. Ahí está. Ni busca el resultado porque sabe que su acción fue la correcta. Ahí está. Es decir, tiene en actividad todo ese campo que está detrás, ¿eh? Y que actúa en forma directa, y la mente es siempre un vehículo, y es un vehículo más que está, por supuesto, pero que está alineado con la conciencia, es la conciencia directa que está actuando, no es esa mente que nos lleva para todos lados con la que es lo natural, claro. Es la atracción y repulsión, sí. Son los opuestos de toda la vida, en el átomo, en la célula, aparece ese principio. El estímulo y reacción. Entonces yo, ¿cómo voy a castigar a alguien porque vos me decís una cosa hoy y mañana me decís otra cosa? Es normal. Sí. Es tu desafío. ¿Querés vivir así? Viví así. Listo. Ahora, ¿te diste cuenta? Que hay todo un proceso. Que hay ese triángulo que vas a encontrar el centro y te va a hacer salir. Bienvenido. La perfección no es una cosa hecha. Las cosas hechas son cosas muertas. Claro, eso suena. Entonces, nuestro trabajo, como así pensar es el medio, es trazar perfección. Pero cuando vos hablaste trazar perfección, el miedo, es un acercamiento. Vos hablaste del miedo y dijiste la objetividad del miedo, ¿cómo era? La ausencia de objetividad que da el miedo. Es el miedo. Bueno, Krishnamurti hablaba mucho del miedo. Y él hablaba de la importancia de erradicar ese miedo. De erradicar el miedo. En muchos de los libros de él, él habla de esta cosa de previsibilidad, o sea, ir a futuro. Creo que algo así quisiste decir. Entonces, cuando yo le pregunto a alguien, ¿pero por qué Krishnamurti, no sé, ya no quiero meterme en terreno complicado, dentro de la teosofía hubo algunos problemitas? Y decía, no sé de eso, pero me decía, lo que sí sé es que Krishnamurti lo que dice, lo que está escrito en sus palabras, es que hay que tener en cuenta que también era un gran meditador. Claro. Punto uno. Entonces, de ahí viene esto de lo del miedo. Capítulo 2. Lo fundamental a comprender Este es curación espiritual, ya lo leímos, esto es de Kumar. Es decir, Pedro, yo lo dije, pero como sí lo conoció Pedro, lo voy a comentar. Es decir, Pedro dice que los que llegaban y se reunían en el grupo, la primera tarea que él hacía era de curarnos, ¿no? Es decir, a ver, de curarnos, de establecer un cierto orden, armonía en el funcionamiento de la personalidad para estar orientados, más que nada para estar orientados. Y Kumar, este libro, cuando vino acá a Buenos Aires, la primera vez que vino hizo un seminario y se llamó también curación espiritual. Es una analogía, ¿no? Entonces en el capítulo 2 dice, lo fundamental a comprender. Ignorando lo fundamental, se acumula un fondo mental demencial. Dice, ignorando lo fundamental, que uno es un ser eterno, un ser de luz, se acumula un fondo mental demencial. Vamos a ver qué nos dice. Sí. La curación espiritual es una ciencia sublime. La comprensión que se derive de este esfuerzo, siempre que sirva para sembrar la semilla de esta ciencia, habrá cumplido bien con su propósito. La semilla contiene los detalles del árbol. La semilla, lo mencionó Julio, contiene subjetivamente el árbol dentro de ella. El entendimiento subjetivo es el acercamiento ocultista hacia las ciencias ocultas. Lo evidente es producto de las fuerzas que actúan detrás. Las fuerzas emanan del centro de cada unidad, como dijimos, el centro que somos, que pulsamos, de cada unidad de conciencia, que a su vez no es otra cosa que la conciencia universal localizada. Como escalones, como si fueran escalones. No, localiza. Una estrella baja, se localiza. Así, los reyes siguieron la estrella del alma de Jesús. Sí, hermano. ¿No? Estamos de acuerdo. Las fuerzas emanan del centro de cada unidad de conciencia, que a su vez no es otra cosa que la conciencia universal localizada. Las ciencias ocultas afirman que por detrás de todos los fenómenos materiales existe en el trasfondo la interacción de las fuerzas que emanan de un centro. Los fenómenos materiales son como una película sobre una pantalla. Todo parece estar sucediendo en la pantalla, pero el trabajo que hay detrás de la película como tal es demasiado asombroso para describir. Son muchas las personas que trabajan como preludio a la película o representación que resultará más tarde. Tanto el color como el sonido, como el movimiento o el diálogo que tienen lugar en la pantalla tienen sus raíces más allá de lo aparente. Son muchos los que trabajan detrás de la película y no son visibles en la pantalla. Eso es cierto. Uno va a una estación de televisión, ¿no? Y ve tanta gente trabajando y hay uno solo que aparece en la pantalla. Claro. ¿Eh? Me hace acordar mucho el mito de la caverna de Platón. Bueno. Cuando ven las sombras, ¿viste? Y no saben. Claro. O sea, que está la luz reflejándose detrás de ellos. Claro, el reflejo de reflejo. Dice, como el director, el realizador de sonido y música, el guionista, el director de maquillaje, de cámara, etc. La ciencia de la curación nos lleva también a esas fuerzas que actúan por detrás de la forma. ¿Cómo ordenar eso? La conciencia es el director. Los pensamientos, las palabras, las acciones, las actitudes de los sentidos, los siete tejidos del cuerpo, son, entre otros muchos, los actores en el campo o escenario que llamamos el cuerpo. Nosotros nos trasladamos desde la fuente al escenario, es decir, del centro a la circunferencia, a la rueda, como conciencia, igual que el director de una película actúa, aunque sutilmente, entre paréntesis, a través del equipo que trabaja en la película. Él los dirige a todos. Así también, la conciencia dirige todo lo que hay a su alrededor. Otro nombre para conciencia es alma. Es el alma la que proporciona la base para toda representación que tenga lugar dentro de cualquier formación, incluida la formación humana. La forma. Si no se le hace caso al director de la película, esta queda mal dirigida. Así también, cuando no se le permite al alma actuar a través del cuerpo, el cuerpo se va poniendo gradualmente enfermo. Entonces, ¿qué es la curación? La curación es un proceso que permite el libre flujo de la energía del alma por todos los niveles del cuerpo. Si uno es capaz de alinearse para permitir que la energía del alma se libere, es un curador, porque va a transmitir esa energía a quien la reciba o a quien la pida, naturalmente. Ahí está, entonces, punto básico en la curación deviene como fruto fundamental de la alineación de la entre el cuerpo interno y la persona. Y esa. Más o menos. Es así. Si uno es capaz de alinearse para permitir que la energía del alma se libere, es un curador. Esto es lo fundamental que hay que comprender y que nos lleva a otros pasos esenciales de entendimiento. Con frecuencia se ignora lo fundamental y se acumula un gran fondo mental demencial, como cáscara sin grano. Tenemos que triturarnos mucho a nosotros mismos en lo fundamental, para que la base sea fuerte y podamos comprender apropiadamente esta ciencia. Vuelvo a repetir que la curación no es sino el flujo de la energía del alma en el cuerpo. En otras palabras, cuando actuamos como alma, tiene lugar la curación. Resumiendo, la curación es la función del alma. A menudo, nuestras actitudes ante la vida, nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, nuestras emociones e impresiones, nuestros así llamados valores, que sumados forman nuestra personalidad, son el obstáculo que impide el libre flujo de la energía del alma. Son nuestras limitaciones las que detienen el flujo de la vida. Nuestro ponernos en sintonía con el flujo natural de la vida dentro y fuera de nosotros, mediante una comprensión apropiada, es lo que permite el libre flujo. Y si vamos a lo más práctico, es decir, servir a tus congéneres más inmediato, ni bien tomas conciencia despierta del día, te permite entrar en ese flujo energético. Así sea al perrito, a la planta, al pajarito, así sea, te pone en circulación en ese flujo de energía. Esa es el yoga de hoy, servir. Y te liberas del cúmulo de todo, de barrera, el aprisionamiento de barrera, o sea, no le hago tanto, no buscar, no, no digo que no le hago. Bueno, nosotros de estamos no, en dije, la actividad. No dije, entiéndase bien, no dije de leer, esto está bueno, porque si no leyeron, no salen estas reflexiones. Claro. Que son fruto del concepto. O sea, una el estudio, lo que queda ahí. Yo estaba pensando, o sea, que si yo logro amarte a vos, a él, como sí, al hermano mío, quiere decir que estoy por buen camino. Cosa que me da mucho, muchachos. Yo la factura de la casa no te la doy. Pero el servir ante la necesidad, ni bien nos despertemos, tener una actitud claro, de ¿qué? Servir a los congéneres, claro. Y de ver que es un ser el que está acostado al lado tuyo, ya es un gran desafío. Es decir, no es tu amante, no es tu mujer, no es tu madre, como función, de, es un ser. Y todo ser está en la misma lucha de cada uno. De cada día. Pero de si cada uno. Si no lo podés ver como ser, por lo menos lo podés ver compasivamente. Digo yo, sí, es un principio. Quiero decir que al verlo como ser, uno al ser, cuando vos servís al ser, estás en relación a servir al alma, a esa gran energía. ¿Eh? Y no, digamos, en el trato de la manipulación, porque no, la mente finita está, la mente no ordenada, la mente que está en el espejismo de Maya está siempre haciendo un cálculo. Pero una pregunta. Entre el futuro y el pasado, porque no vive el presente. Pero si yo viera el ser, esto no es disenso, sino es para tratar de entenderte. Si yo veo la manifestación del ser en él, en ella, en vos... Te golpeo mucho con los maestros que tenían. ¿La regla? La regla, te pusieron, las rodillas en el grano de la bolsa. ¿Por qué? No entendí el chiste. No entendí el chiste, explicábelo porque yo estoy torpe con los chistes. ¿Por qué? ¿Por las preguntas? No, sí. ¿Por los gestos? Sí. No, está motivado y me parece bien. No, no, está bueno. ¿Puedo decir algo yo? Yo necesito seguir leyendo, Kumar. Está todo bien, pero rompamos la energía, porque si no siempre es un ratito y se termina y no lo terminamos de leer a Kumar. Yo me pierdo la... Resumiendo, la curación es la función del alma. A menudo, nuestras actitudes ante la vida, nuestros pensamientos, nuestros puntos de vista, nuestras emociones e impresiones, nuestros así llamados valores que sumados forman nuestra persona, son el obstáculo. Que impide el libre flujo de la energía del alma. Son nuestras limitaciones las que detienen el flujo de la vida. Nuestro ponernos en sintonía con el flujo natural de la vida dentro y fuera de nosotros, mediante una comprensión apropiada, es lo que permite el libre flujo. Dejemos que la energía del alma fluya a través de nuestro cuerpo de pensamiento, cuerpo de sentido y cuerpo físico denso, a cuya totalidad llamamos cuerpo. Nosotros no somos esencialmente nuestros pensamientos. Nosotros no somos nuestras sensaciones. Nosotros no somos la forma que crece y decrece. Nosotros vivimos mediante todas estas cosas. Vivimos mediante toda una serie de pensamientos que tenemos. Vivimos mediante las sensaciones. Vivimos también mediante la forma. Cada uno de nosotros es un rayo de luz, entre paréntesis el alma, y tiene un cuerpo. Esta es la segunda cosa importante que tenemos que comprender para la curación, que yo soy el alma y tengo el cuerpo, entre comillas. Nosotros no somos el cuerpo, nosotros somos los residentes del cuerpo. El cuerpo es el aparato, un aparato intrincado, aunque muy sofisticado, que tiene un claro sistema electromagnético. Porque también lo que tenemos que entender es que somos seres. No explica nada, seguir leyendo. Si no, se va. No sé, si no, va. Espera o respondía. Bueno, nada. Yo tengo problemas, me encanta el debate. Nosotros somos los residentes del cuerpo. El cuerpo es el aparato, un aparato intrincado, aunque muy sofisticado, que tiene un claro sistema electromagnético. Nosotros somos su base. Su base. Por lo general, el ser humano se identifica con su manera de pensar, con sus apegos emocionales o con su cuerpo. Algunos creen que son su cuerpo, otros creen que son el conjunto de sus emociones y otros creen que son el conjunto de sus pensamientos. Pero hay otros, sin embargo, que se reconocen a sí mismos como almas y actúan por medio del aparato humano, que tiene la facilidad de pensamiento, de sensación, de emoción y de la forma, el cuerpo físico. Estos están en calma. Su presencia da la musa de la quietud a su sistema, entre paréntesis, su organismo, lo que permite que fluya la energía del alma. Otro nombre que se da al flujo de la energía del alma es la curación. Como almas somos inmortales y divinos, y actuamos mediante el cuerpo mortal, que está limitado por los ciclos del tiempo. Siempre que perdamos esta identidad, seguimos siendo, entre comillas, los pobres mortales. En verdad, somos pobres cuando perdemos esta identidad. Hay una manera de vivir diariamente como alma. Esta consiste en acordarnos de lo siguiente: soy el alma y actúo mediante el cuerpo. Siempre y cuando tengamos presente esta realidad y la mantengamos ininterrumpidamente, la energía de curación fluye y el flujo se establece. El acordarse hace posible el flujo. En este método no hay proyección mental de la curación mediante el pensamiento. El esfuerzo mental por curar es una profesión. El flujo del alma es un modo de vida. Ah, eso es psicológico. Lo otro, y puede ser así como puede ser no. Lo espiritual es diferente. En este método se elimina la carga pesada del esfuerzo. Uno se mueve con las energías y en las energías de curación al acordarse de su identidad. Pero este acordarse tiene que ser continuo e ininterrumpido. Uno tiene que hacer una costumbre de ello. Una vez que uno, mediante la práctica continua, hace una costumbre de ello, no se olvida de su identidad, aunque se encuentre con su novia o novio. A ver, había una concurrencia masculina y femenina. No, no digo, porque si no, yo no pego a nadie. Te pegaron de otro lado y me decís. No, yo vos no, Julio. A ver, yo abrí la boca. No, yo lo que quiero decir es que no me escuchó a lo mejor, Fernando. Yo dije, necesito escuchar. A lo mejor si vos aprendieras a escuchar como te escuchamos nosotros, también. Te voy a pedir que no te pongas agresiva, porque yo no escucho soy todo. Agresiva, pero vos dijiste, me voy, mirá, vos fuiste agresivo. Yo lo que dije fue, necesito escuchar a Kumar. Sí. Lo único que dije es eso. No, y él te lo ha escuchado, la palabra necesito. Él lo estoy callando la boca y él está haciendo una ironía. Está todo bien. No. No estoy acostumbrada a eso. Vamos a establecer una cosa. Cuando él dice, y ya termino de hablar, así te dejo escuchar a Kumar. Cuando son dos horas y en algún momento él plantea, vos viste la primera parte, yo no dije nada, bueno, ahora hablamos. Entonces, supongo que en una fracción de tiempo se puede debatir, porque si no, cada uno tiene el libro, se lo compra, se va a la casa, se lo lee solo y no necesito leerlo. Fernando, me parece que la interacción. Yo recuerdo que vos que incluiste siempre hablaste, nadie te dijo nada, ¿sabes? Nadie dijo nada. Yo lo único que dije hace un ratito fue, necesito escuchar. Claro, ¿sí? Claro. Es un momento, hoy es un día especial para mí, necesito escucharlo como alma. Bueno, no te pongas mal, yo te dejo escuchar. Claro. Cuando actuamos como alma, gradualmente nos damos cuenta de que todas las formas que nos rodean son velos del sonido, del color y de la forma alrededor del alma, y que más allá de toda forma y su cualidad está el funcionamiento del alma. Esto nos lleva a comprender aún mejor el hecho de que, entre comillas, es solo el alma la que actúa en las muchas formas que vemos como alma. En verdad, no hay muchas almas, sino una. El océano es uno y las olas son muchas. La electricidad es una. Los fenómenos eléctricos y los aparatos son muchos. En un solo funcionamiento, es un solo funcionamiento en forma de muchos. Sin el uno, los muchos no tienen actividad y ni siquiera existencia. Todas las formas que vemos en la creación son múltiples formaciones del alma una mediante sus cualidades. El acercamiento ocultista de esta manera hace posible ver la unidad de la creación y de los seres creados. A medida que aprendemos a vivir como alma, se levantan los velos y se ve el original. Al otro lejano, entre comillas, se le ve como a otro hermano. Nos damos cuenta de que no hay otro, sino el alma. Solo el alma existe como yo, tú, él y ello. Se gana entonces la síntesis de la creación. Y el análisis es visto desde lo alto, desde el ángulo de la síntesis. Este es el acercamiento que tiene el ocultista hacia la curación. El curador vive en la síntesis y observa el análisis, y por consiguiente nunca se pierde en los detalles del análisis. Es un proceso de expansión desde el centro a la circunferencia. Puesto que el anclaje está en el centro de las cosas, se hace más fácil acercarse al análisis y retornar a la síntesis. Hay un dicho antiguo que dice que al hombre se le ha dado dos ojos para que observe la forma y sus cualidades, con uno, y el alma con el otro. El dicho dice así: observa el alma con el ojo derecho, la cualidad y su forma con el ojo izquierdo. Según los antiguos, el ojo izquierdo permite la vista y el derecho permite la visión. La curación es una ciencia aplicada. La realización interior del alma es la ciencia pura, claro. La curación es una ciencia aplicada. La realización interior del alma es la ciencia pura. Actuar como alma es la ciencia aplicada. La realización interior del alma y su funcionamiento a través de los velos del pensamiento, la palabra y la acción son llevados a cabo simultáneamente por el curador. Un espiritualista retirado vive con el ojo derecho y un materialista abusivo vive con el ojo izquierdo. Ambos están medio ciegos. El yogui, el iniciado, el curador, actúa activamente y con ecuanimidad a través de los dos ojos. De este modo, está ocupado simultáneamente en la síntesis y en el análisis. Todo su análisis tiene lugar en la síntesis. Entre comillas, conoce mi síntesis apropiadamente, es divina. Aplica la mente al yo en ti y al yo en todo, y estarás en la síntesis. Hay muchas ciencias y sus correspondientes libros en la creación. Por sí mismo no tienen valor, por muy grandes que puedan ser. Recuérdame a mí, el alma, de esta entera creación y de los seres creados. Yo estoy en ellos como creación y como el que crea también. Yo estoy también más allá. Sin mí, estas ciencias no tienen valor en la vida. Aquellos que piensan en mí sin que haya otra segunda cosa y me ven como la creación y los seres creados, siempre están en mi síntesis. Yo tengo cuidado de su síntesis y de su bienestar, dice el Señor en el Bhagavad Gita. Exactamente, te iba a decir, Bhagavad Gita es eso. El estudio y la práctica de la ciencia de la curación han de tener lugar, por lo tanto, en esa síntesis. Si perdemos esta síntesis, nos quedamos con la carga de los libros y la pesadez de los pensamientos entrelazada en nuestra propia lógica, reduciéndonos a la desesperación. Los que pierden la síntesis saben acerca de la curación, pero no conocen la curación. La curación es la vida para aquellos que saben, y es un modo de ganarse la vida para los demás. La siguiente cosa que tenemos que comprender es que el cuerpo es una facilidad para que el alma se exprese. El alma se expresa mediante formas, del mismo modo que la electricidad se expresa mediante los aparatos. El alma puede ser visualizada como expresión de los cuerpos, igual que la electricidad puede ser visualizada como su expresión a través de los aparatos eléctricos. Visualizar es ver en ocultismo. Toda expresión a través de las formas es la expresión del alma a través de las cualidades de las formas. Toda interacción entre las formas es la interacción del alma a través de las cualidades de las formas. Dos personas se encuentran por medio de sus cuerpos. El uno mira al otro, habla con él, lo escucha y transacciona con él. Pero no reconoce a aquel que es el que lleva a cabo esa transacción. Es un encuentro del hombre, el morador. No es el encuentro de los cuerpos. Pero nos encontramos uno con otro a medio camino. No nos encontramos uno con otro como almas, entre paréntesis, es decir, como dos expresiones del alma. Nos encontramos en las cualidades del alma. Por lo tanto, cuando nos encontramos, se trata sobre todo de un encuentro de las cualidades. Cuando las cualidades no van de acuerdo, estamos en desacuerdo con el alma, en la forma también. Los sabios se encuentran en el alma y por eso las cualidades no ponen de manifiesto amor y odio. Ellos se encuentran en la ecuanimidad, ellos se encuentran con el alma y encuentran su acuerdo con todos. Son amigos de todos, aunque los demás no muestren tanto su amistad. Mira el alma que se expresa mediante las cualidades y el cuerpo. Muchas veces nosotros no nos expresamos, pero nuestras cualidades lo hacen. Cuando las cualidades se expresan, la base de su expresión se halla una vez más en el alma. Esta es la manera profunda que hemos de adquirir de modo que podamos ver vívidamente las cualidades y su efecto sobre el cuerpo. La suma total de nuestras cualidades se llama personalidad. La expresión de la personalidad es diferente de la expresión de la persona. La persona es el alma, mientras que la personalidad es todo el agregado de cualidades. Cuando alguien habla de sí mismo sin ser preguntado y habla mal de los demás, está expresando sobre todo su personalidad. El amor a la personalidad es el obstáculo para la expresión del alma y por tanto también un obstáculo para la curación. La curación es el acto de la cualidad del alma. La cualidad del alma es luz, amor y poder. La curación es transmisión de luz, amor y poder para poner en su sitio la forma y sus cualidades. El hombre tiene el potencial para las divinas cualidades de luz, amor y poder, porque es esencialmente el alma. Pero las cualidades del cuerpo tienen que ponerse en alineamiento con las cualidades divinas para que estas últimas se expresen a través de las primeras. Cuando este alineamiento está ausente, la energía del alma no puede fluir y la curación no puede tener lugar. Figura 1. El alma y sus cualidades es el triángulo blanco de la doctrina, de la teosofía, ¿eh? Con luz, amor y poder o voluntad. Y del cuerpo y sus cualidades, de la personalidad, es el triángulo invertido hacia abajo. Lógica, deseo, con el punto del triángulo de la mente y emoción. ¿Mm? Las cualidades divinas actúan a través del alma y las cualidades corporales actúan a través de la mente, que es el reflejo del alma en el cuerpo. El alma tiene luz y la mente tiene lógica. El alma tiene amor y la mente tiene emoción. El alma tiene voluntad, mientras que la mente tiene deseo, la voluntad egoísta. Cuando las cualidades del alma se superimponen sobre las cualidades del cuerpo, el proceso es completo. La lógica es la lamparita de la mente, que puede ser sustituida por la brillante luz del alma. De igual modo también, las turbias aguas de la emoción pueden ser destiladas y convertirse en las puras aguas del amor. De manera parecida, puede la voluntad separatista, egoísta, individualista ser sustituida por la voluntad divina. El proceso se llama la construcción de la Antakarana Sarina, la construcción superior del puente. En el futuro aprenderemos en detalle de lecciones de que la constante aplicación de la mente al alma hace que el proceso sea más fácil y rápido. Otra cosa que comprendemos en este contexto es que las cualidades del alma son inmutables, insustituibles y eternas a lo largo de la creación, mientras que las cualidades del cuerpo

hasta el final. No son 360, son 360 dividido 4, porque va de solsticio a equinoccio, equinoccio a solsticio. Claro, y bueno, pero tener los 360 días y no se termina nunca, porque cuando se llega a la última, vuelve para atrás y está todo concatenado. Vamos a leer más atrás, porque la resumida habrá sido por algo. Dice, está en inglés y en castellano dice, lava el karma en el espacio. Sobre la pantalla azul, oscuro, pinta colores que siempre deben. Siempre a los pies del maestro en el valle de Balzac. Comentar, el espacio, que es inconmensurable, se manifiesta virtualmente como azul. Un estudiante en el sendero del discipulado diariamente necesita limpiar su karma en el color azul. Precisa contemplar el color azul, invocar mucho azul en su ser. El azul es blanco, intenso. La profundidad del azul es inconmensurable a través de la meditación, el canto del Om, del Gayatri o a través de la contemplación en el cielo azul claro. El estudiante necesita entrar y permanecer estable en ese azul. Al concluir la meditación, habrá llenado su mente, sentido y tejidos corporales con el azul. Esto le permitirá el lavado diario de la mente. De lo contrario, la mente produce su sustancia natural, lo cual es como estiércol maloliente. La mente humana regularmente recuerda cosas, eventos, lugares y personas que son desagradables. Esto genera instintivamente celo, orgullo, miedo, recelo, odio y causa irritación y fatiga. Para resistir a esta sustancia mental y sellarla debidamente, uno necesita reforzar su mente a través de la invocación de la luz azul. Ahora bien, no puede ir directamente al color azul. Hay un espectro de colores al cual el estudiante debe recurrir. Este espectro de colores va desde el violeta al rosa, al naranja, al amarillo dorado, al amarillo miel, al agua marina, al azul claro, al azul y al azul oscuro. El color es la luz en detalle. La contemplación en los colores que elevan limpia la mente de su sustancia maloliente. Se pueden utilizar multitud de mantras para manifestar los diversos colores. Véase el libro mantra del mismo autor, que es el de Kumar. Una vez que el azul se ha establecido correctamente en la mente, la experiencia búdica ocurre en términos de luz y sonido, los cuales elevan al estudiante a los estados de gozo. También lo inspiran para llevar a cabo actos de buena voluntad que le conducirán a los pies de su maestro en el plano búdico. El maestro reside en el valle de Vaisak, que es un valle escondido de energías sublimes, en donde los maestros de sabiduría se reúnen una vez al año. El estudiante también tiene la oportunidad de encontrarse con el maestro en este valle. Se sugiere un proceso específico para poder entrar a los pies del maestro en el valle de Balzac, a saber, 1. Siéntese en un lugar silencioso, silenciando tu mente y cuerpo. 2. Alinea la mente con el azul y visualízalo a tu alrededor. 3. Visualiza a tu maestro sentado y de color blanco brillante. Su mano derecha te bendice y sus ojos te transmiten la gracia. Su semblante muestra los ojos semicerrados y una sutil sonrisa en sus labios. 4. Visualiza que te hallas a los pies del maestro y que éste es 4 veces más grande que tú, es decir, que tu tamaño es una cuarta parte del suyo. 5. Visualiza que te encuentres en un valle sagrado, situado en una cordillera de montañas sagradas, con los picos nevados y un río que fluye desde el sur al este y al norte. 6. Visualiza la luz de la luna sobre el valle. 7. Finalmente, visualiza el silencio completo con el viento que dulcemente cuida de ti. El mantra que vamos a hacer después en la práctica es el mantra para establecer la sub, el una mónada y nadie. Bueno, ahora terminamos acá la grabación. Gracias. 1:34. Thank you.